solas al mar. Vuelve, pequeña muchachita, que nadie te ha amado como él te supo amar. Yo sé que tú lo recuerdas, que no logras olvidar sus besos, todas sus caricias, que anhelas poder regresar. Vuelve, pequeña muchachita, de nuevo a su lado, como las olas al mar. Vuelve, pequeña muchachita, que nadie te ha amado como él te supo amar. Muchachita, de nuevo a su lado, como las olas al mar. Vuelve, pequeña muchachita, que nadie te ha amado como él te supo amar. Quizás extrañe las noches, su voz, su cuerpo y su piel, aquellos amores primeros. Amiga, vuelve junto a él. Vuelve, pequeña muchachita, de nuevo a su lado, como las olas al mar. Vuelve, pequeña muchachita, que nadie te ha amado como él te supo amar. Vuelve, pequeña muchachita, de nuevo a su lado, como las olas al mar. Vuelve, pequeña muchachita.